una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 23 de esta tercera temporada de Corrientes Circulares. Estarán conmigo el resto de mi vida. Último programa del mes de febrero que empieza, como no, con la impresionante intro que Lori Meyers nos han hecho en exclusiva de Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas y que, como ya sabéis, se ha convertido en nuestra cabecera de esta mitad de temporada. Por obra y gracia de el que y empezamos un programa en el que tendremos la visita de grupo de expertos Solinieve. Vendrán también, como cada último viernes de mes, los compañeros de indicaciones y también tendremos, en nuestras entrevistas acústicas, a los valencianos Adesora. El que transforma los diamantes en quejidos y y como cada semana tendremos los estrenos más importantes, las noticias, la agenda de conciertos y mucho más. A los controles y producción, Luis Fernández, os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! Como estaba anunciado, esta semana se ha dado a conocer la primera de las canciones del esperado nuevo álbum de Mishima. El amor feliz llegará a las tiendas el 27 de marzo y ha sido grabado en los estudios de Paco Loco en el puerto de Santa María, en Cádiz. L'última resaca, Mishima. No penso tornar a veure mai més, i així quan siguem vells recordarem el dia d'avui com la meva última resaca. No penso tornar mai més a aquell bar on sembla que la festa no s'acaba fins que l'idiota que escolteu ja no recorda el que buscava. T'ho juro com ja som, vinga, t'ho juro per la lluna, encara no he begut ni gota. Ja són dos quarts d'una. cedo a ir contigo. Solamente quiero sangre. Ni ley, ni normas de conducta. Me indicas el camino y luego te quitarás de en medio. Esta semana se ha publicado por fin Fue Eléctrico, el esperado octavo disco de La Habitación Roja, del que ya habíamos conocido Ayer y del que hoy te estrenamos su corte número 2, Siberia, un tema con un inconfundible sonido sintetizado donde rememoran tiempos mejores, la nostalgia propia de las composiciones de La Habitación Roja, Siberia. Que nunca puedo. Estaba en casa solo, que eso lo dice mucho mi madre. La llamo y digo, ¿qué haces? Dice, aquí en casa, sola. Digo, pues tú no pienses en eso y concéntrate en que es tu cumpleaños. Grupo de expertos Sol y Nieves, lo que viene a ser una super banda en el argot musical. La banda formada por Manu Ferrón y Antonio Lomas, por J de los Planetas, por Víctor Lapido, es 091 y actualmente Lagartija Nick, por Miguel López de Lori Meyers y bueno, alguno más que de vez en cuando está con ellos. Debutó en 2006 con Alegato Meridional y ahora regresan con El Eje de la Tierra, del que vienen a hablar a Corrientes Circulares, de la mano de Manu Ferrón. Buenas tardes, Manu, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, encantadísimo de tenerte en Corrientes Circulares. Y bienvenidos a lo primero, y además Corrientes Circulares, un programa que nos une y que te llega muy, muy adentro, y a nosotros también por la parte que a ti te toca. Sí, hombre, un lujazo, ¿no? Que bueno, yo en tengo una responsabilidad muy menor, solamente una pequeña colaboración en el tema, pero de alguna manera pues algo que te llena de orgullo, ¿no? Por el reconocimiento que tiene, por poder provocar cosas buenas, ¿no? En la gente, así que estupendo, encantado y muchas gracias. Nada, gracias a ti. Hay que decir, por si alguien no lo sabe, que Manu Ferrón colaboró con Los Planetas y colaboró con Jota un poco en este tema, en Corrientes Circulares en el Tiempo, del cual este programa toma el nombre, como todos sabéis, y que alguna vez hemos contado, y bueno, que tenemos tan buenos amigos como Jota, como Manu, como Noni, de Lori Meyers, que también ha hecho la versión de intro del que tenemos ahora esta temporada en el programa. Que bueno, tenerte Manu en el programa y comentar esto, aunque hayan sido nada, 30 segundos, es un honorazo, así de claro te lo digo. Es mutuo, o sea que estupendo. Pues nada, oye, aparte de darte las gracias, te llamo porque me parece brutal El Eje de la Tierra. O sea, entro directamente a saco y te lo digo así de claro. Muchísimas gracias. Discazo. De verdad que después de Alegato Meridional, cuando sonó y cuando lo tuvimos en nuestra mano hace ya unos años y lo disfrutamos, me pareció un disco de lo más fresco que habré escuchado seguramente esta última década a nivel nacional, pero no imaginaba que podías sacar luego un disco como ha sido El Eje de la Tierra. Imagino que es también fruto del trabajo y del tiempo. Ahora ya sí, la banda ha seguido trabajando, habéis estado con este proyecto de forma continua y ha germinado en un discazo, así de claro. Pues muchas gracias. Sí, la verdad es que bueno, respecto al primer disco pues ya no había factor sorpresa y obviamente no hubiera sido ni sensato por nuestra parte ni habría aportado nada intentar repetir un poco la jugada. Obviamente lo que estaba ahí está ahora, pero pues como dice, ha pasado por encima, es el trabajo continuo, pues también el hecho de llevar más años juntos, de haber tocado mucho más juntos y que de alguna manera pues coge cierta identidad, ¿no? Las cosas que cuenta y cómo las cuenta, pero bueno, si algo une a los dos discos es que surgen de eso, de la comunión entre unas personas con un componente lúdico, aunque esté pasado por lo profesional, no por las obligaciones también y por los compromisos que adquieres, pero bueno, si te parece tan tan bueno y a nosotros nos está dando también muchísimas satisfacciones porque ha tenido una acogida buenísima. Sí, así es. Se ve que algo de interés teníamos que contar y que merece la pena seguir haciéndolo. Sí, encantados por ahora. Es un proyecto, no es difícil, pero es un proyecto quizás visto desde fuera, te hablo, complicado en el sentido de que estáis los componentes de la banda en distintos proyectos, comentaba sí. En la intro, que pues eso, gente que está en Lagartija Nick, en Los Planetas, en Lori Meyers, compartís otros proyectos también personales, aparte de lo que es la música, entonces no es un proyecto fácil de sacar adelante, lo cual aún le da más mérito a que sea el segundo disco, que haya un EP por el medio, o sea que realmente es el tercer trabajo por lo menos publicado, y que El Eje de la Tierra encima se preste a que sea un disco con unas letras tan directas, tan profundas a la vez, que a la misma vez que te hacen pensar, transmiten alegría, como el primer disco, pues le da un envoltorio de calidad que realmente a mí desde fuera te hablo, me sorprende gratamente, o sea no esperaba menos, pero también me sorprende. Muchas gracias, pues la verdad es que bueno, eso es el ánimo que está en el grupo, igual las circunstancias invitan un poco a la diversión y al, ¿no? A, no sé, un poco a la relación y al abandonarse un poco a los placeres, que la verdad que sería lo ideal, pero bueno, pensamos que el optimismo es la solución, no un optimismo en la resignación ni nada así, sino que todos sabemos que la vida está llena de cosas estupendas y por más que intenten arrebatárnoslo o hacernos pensar que no existen, no podemos resistirnos, estamos, tenemos la certeza de que es así, entonces de alguna manera, a pesar de, lo que, de que esté haciendo una descripción un poco apocalíptica, ¿no?, de las sí, cosas, es. Tienes que arrojar un poco de luz sobre ella, porque si no sería una condena, solo contribuiría a que las cosas estuvieran aún peor, ¿no? Pero bueno, nosotros está ese punto de optimismo que creemos que es nuestra obligación seguir manteniendo. Así es, quizás hay una visión apocalíptica, pero vosotros lo veis desde el punto de vista más optimista, le dais ese toque de humor y de alegría y de espontaneidad y de felicidad o de frescura a la música y a las canciones y a las letras que interpretáis. Que pues eso, invita a disfrutar de un disco que ya digo, es uno de los discazos de los últimos meses y se agradece mucho, además. Muchas Oye. Gracias, nosotros también agradecemos, ¿no?, esa palabra y que esa acogida por parte de la gente. No se puede decir nada más que gracias y que es un placer absoluto. Nada, pues esto... nosotros hacemos en realidad lo que nos sale, lo que queremos contar. Si luego eso la gente te dedica su tiempo, su atención y encima lo disfruta, pues como... trabajo bien hecho, la única satisfacción que te queda es esa, ¿no? Es decir, lo que estamos proponiendo tiene interés para la gente. Ese es el titular, pues, ese es el titular quizás, disfrutar, o sea, que vosotros disfrutéis y que la gente disfruta el disco. O sea, quizás esa es la palabra clave en el titular del Eje de la Tierra. Oye, por cierto, el Eje de la Tierra, el nombre, tiene algo que ver, hablando del apocalipsis y tal, con todo esto de que puede ser una de las teorías de los mayas, de que el eje podía girar o podía cambiar. Sí, también, ¿no? A mí de múltiples lecturas. Por ejemplo, en el primero, que también tenía un título ahí con un componente geográfico, si quieres, ¿no? Sí. Alegato Meridional. Alegato Meridional. Parece que concretábamos, que se ha interpretado en algunos sitios como algo reduccionista, localista, y para nada. Este título, pues, de alguna manera un poco más universal y tiene las dos vertientes. Pues, por una parte, que sí, ¿no? Las profecías apocalípticas, que los desastres naturales han inclinado el eje de la Tierra y que los días se acortan. Y luego también tiene, pues, una llamada a eso, al orden natural, ¿no? Que el planeta, que es nuestra casa, pues determina o nos enseña la mejor forma de vivir, ¿no? Atendiendo a las estaciones, al clima, en fin, una lógica natural muy muy básica que sin embargo estamos dinamitando y no nos parece correcto, no nos parece que lleve a ningún lado bueno, más bien al contrario. Y bueno, nos parecía que como título pues podría llamar la atención y contar muchas cosas, ¿no? Antes incluso de escuchar el disco y no sé, nos parece que Había que llamar la atención con esto, que es algo, sí, es algo realmente importante. Sí, el título hace su trabajo, desde luego, ¿no? Sí. Si estamos hablando de él ahora mismo, es que está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo perfectamente. Oye, más cosas. Hay una cosa con la cual estoy completamente de acuerdo. Hace muy poco, José L. de Los Enemigos dijo en una entrevista que habíais algo así como conseguido traer lo americano aquí, más allá de lo que es la parte estética. Es decir, a sí. la hora de componer esa parte más musical, más folk. Mm. Estoy completamente de acuerdo con José L. Muchas gracias. Yo, para mí, eso fue un honor viniendo de quien viene. O sea, yo personalmente y el resto del grupo, todos los miembros del grupo, admiramos a José L. y su trabajo anterior en Los Enemigos muchísimo. Y si él ve esto en nuestro grupo, pues significa que, bueno, ya hay alguien que está viendo algo que nosotros creemos que es así, ¿no? Nuestras influencias son tanto de la cultura rock americana, que es la música que compartimos todos, ¿no?, como fans, pero es inevitable que nosotros somos, pues, unos granainos, ¿no?, que haciendo eso, de alguna manera tenemos que imprimirle quiénes somos, ¿no?, y de dónde venimos esta música. Vuestras señas de identidad, claro que sí. No somos de Nashville, ¿no? Por mucho que nos guste la música de Nashville, somos de Granada. Y si hemos conseguido meterle un sello, más allá de eso, de que tengas pinta de rockero, puedas tenerla o no, da igual, que no se quede en una cuestión meramente estética y que aportemos algo a esa tradición musical enorme, ¿no?, que tanto nos gusta, pues imagínate. Y sobre todo cuando lo dice cualquiera, ¿no?, pero cuando lo dice alguien que admiras, pues imagínate, es un piropazo. A mí me parece un piropazo, yo te digo, estoy completamente sí. de acuerdo. Además, escuchando El Eje de la Tierra, me parece eso. Ya escuchando Alegato Meridional, es eso. O sea, que es reforzar ese trabajo que ya viene de antes, ya viene de unos años atrás en el tiempo. Oye, más cosas. Esta tarde, hoy viernes, estáis en el Aula Cultural de la CAM. Mañana uh-huh. estáis en Valencia. Lo que es el espectáculo en directo, realmente, ¿cómo lo montáis? Porque, claro, cada uno viene de un proyecto, pero imagino que luego tenéis un local de ensayo en Granada y os organizáis allí muy bien. Sí, bueno, nosotros tenemos que juntarnos en los huecos que dejan las agendas de los demás grupos, ¿no? De los que tocan los expertos, pero cuando se abren esos huecos, pues nos vamos al refugio antiaéreo, al estudio de los planetas y ahí es donde pasa todo. La verdad es que no hay método, porque depende siempre de algo. Tenemos que, no sé, ser bastante flexibles, ¿no? Y estar preparados para aprovechar esos poquitos huecos que se abren, pero no hay método. Y en ese sentido, pues unas veces, si por ejemplo venimos de una época de ensayos, pues me imagino que en directo pues sonaremos más redondos, más cohesionados, y en otras en las que a lo mejor llevamos más tiempo sin vernos, pues puede haber más dispersión y más poca vergüenza en un momento dado, pero lo esencial de la propuesta no se resiente, básicamente somos las mismas personas que han grabado el disco intentando mostrarlo como pensamos que es en realidad, ¿no? Porque el disco de alguna manera fija las cosas en un tiempo, en un espacio concreto, pero el disco, las canciones son mucho más, ¿no? Claro. Y en directo pues serán eso, unas veces serán de una forma y otras veces de otra, pero básicamente pues son las personas que han grabado el disco intentando explicarlo en vivo. Explicarlo en vivo. Oye, además de utilizar, por supuesto, repertorio de Alegato Meridional y del Eje de la Tierra, tengo entendido que también os marcáis de vez en cuando alguna versión en directo de las buenas. Sí, siempre. Nosotros, nuestro repertorio, nuestra actividad como grupo está muy determinada por las canciones que nos gustan de otros, y siempre tocamos canciones de otros y son parte fundamental de lo que nosotros hacemos, ¿no? Que es un poco una reivindicación de lo que a nosotros nos gusta como autoridad, ¿no? Como lo que creemos que es lo mejor, y nosotros lo recreamos pues con mucho respeto e intentando disfrutarlo un montón. Pues eso es lo que hay que disfrutar. Si no tengo yo mal entendido, podéis aparecer con algo de Franco Battiato o de Kevin Ayers. O sea, brutal. Vais y tocáis palos realmente espectaculares, ¿eh? Las cosas como son. Tenemos buenos gustos en común, ¿eh? Por lo que veo, Manu. Sí, pues la verdad es que, hombre, son lo que nosotros creemos que son las figuras, ¿no? Los más importantes que hacen esto que nosotros hacemos. Y pues Battiato está ahí, Vainica Doble, claro. Silvio Españoles, Kevin Ayers, que está en el disco, y igual se descuelga alguna otra, pero siempre hay, va a haber versiones. Buenas influencias, por lo que veo. Oye, ¿el disco lo habéis grabado también en el Refugio Antiaéreo, en Granada? Sí, el disco se grabó rapidito en el Refugio Antiaéreo, y luego lo hemos mezclado en otro estudio de Granada, pues también por cuestiones de tiempo, de la ocupación del estudio y tal, nos bajamos a otro estudio a mezclarlo, Producciones Peligrosas, y bueno. Pero la grabación ha sido, en ese sentido, parecida a la de Alegato, aunque un poco más programada y tal. Y luego el proceso de mezcla y hasta el final del disco ha sido pues distinto, un poco más largo, más prolongado. Y en otros sitios, el refugio para nosotros es un poco nuestro local de ensayo, nuestra casa, estamos muy cómodos ahí. Y trabajar en otros sitios, pues bueno, también le da matices diferentes. A mí lo que me parece es que tenéis un talentazo, todos los que os habéis juntado, impresionante. Lo sabéis porque os lo he contado fuera de antena, y os lo digo también en antena, lo que hacéis realmente es espectacular. Me da igual el proyecto en el que os metáis, es siempre, o sea, tenéis la capacidad de sacar adelante de un modo tan tan eficaz y tan tan particular proyectos tan dispares que realmente muchas lo mínimo gracias. Es yo eso lo admiraros. Vivo igual que tú, yo lo vivo como un fan, yo comparto grupo con los demás, los expertos, pero lo que ellos hacen fuera de ahí, que era anterior a los expertos, yo soy antes fan que amigo, y estoy tocando con gente a la que he ido a ver tocar en directo muchísimas veces antes de plantearnos la posibilidad siquiera de hacer algo juntos, ¿no? Porque me parece que son muchos talentos reunidos. Yo llego ahí el último, el nuevo, y tengo la suerte esa de que estoy arropado por gente con trayectoria grandísima, músico excelente, con muy buen criterio. Entonces, para mí es un placer, yo lo vivo, ya te digo, como un fan. Yo te doy. Siempre me divierto un montón porque es un pasón tocar con gente así. Yo te doy la razón en que es eso, es una gozada tocar con gente así, y es un talentazo el que tienen, pero discrepo contigo una cosa, no te quites méritos. Lo tuyo también es mucha tela, Manu. Esto, pero no obstante, es que es la verdad, ¿no? O sea, la secuencia del acontecimiento es esta, yo llego el último cuando los demás tienen unas trayectorias potentísimas hechas. Si yo aporto algo de eso, fenómeno, por supuesto, desde luego lo disfruto, pero no se trata de quitarse méritos, sino de dárselo a ellos, que es cierto que lo tienen. Aportas y mucho, y lo sabes. Oye, Manu, un placerazo haberte tenido hoy en Corrientes igual, Circulares. Igual. Nada, en un ratito ya te veo en vamos a que estás aquí en el Aula Cultural de la CAM en Alicante, mañana por supuesto en Valencia, y luego creo que tenéis por Barcelona, vais también para Galicia, o sea que tenéis unos cuantos vuelos de cerrados. Sí, ya hay algunas presentaciones, como dices, Barcelona, Galicia, y después la presencia ya confirmada en festival, en el SOS. En el SOS nos vemos también. Y bueno, poco a poco más, el disco lleva aproximadamente un mes en la calle y... yo creo que ni un mes aún. Nada, muy poquito, sí. Nada, el tiempo de pincharlos hace un par de semanas y presentarlos en Corrientes Circulares. Sí, como 5 semanas o algo así justo. En la calle, y bueno, de momento no se puede pedir más, ¿no? Esperamos que la gente tenga tiempo, ganas y dinero para comprar entrada, venir a vernos y pasarlo bien juntos. Pues no tengas dudas que así será. Nos vemos en un rato, nos vemos también mañana en Valencia. Oye, tengo ya apuntada la fecha del SOS, ahí no hay escapatoria, nos tenemos que ver seguro. Y oye, ya sabéis, cuando tengáis un hueco y os apetezca, estáis siempre bienvenidos en Corrientes Circulares. Además, es que con este nombre es vuestra casa, es que no es de otro modo, Manu, ya lo sabes. O sea que... Muchísimas gracias, la verdad que un placer, y eso, en cuanto se abra el hueco, ahí estaremos. Nada, gracias a ti, da recuerdos a todos los de la banda, porque son todos buenos amigos y muy queridos para este programa. Así que recuerdos para todos. Nos vemos en las salas y pronto también en los festivales. Un abrazo muy fuerte, Manu. Muy bien, un abrazo y nada, que lo paséis bien todo. Venga, muchas gracias. Chao. Chao. Todo lo que estaban de mi parte se despiden y yo me quedo siempre por aquí. Defendiendo la bandera de las causas imposibles, porque yo nunca me puedo despedir. Vienen a mi casa vendedores de seguros, me advierten que lo voy a pasar mal. Son los mismos que esta tarde me dejaron sin un duro, y seguro que ahora vienen a por más. Lo primero en lo que pienso es dónde estaba la escopeta, por si tengo que empezar a disparar. Pero luego me arrepiento y les doy lo que me queda como pruebas de mi generosidad. Tiene 300 trillones de estrellas de donde elegir. Yo no soy ninguna de ellas, ¿por qué no te largas de aquí? Ahora solo estamos construyendo la leyenda, nosotros que te vamos a contar. Pero si escuchas la letra puede ser que te des cuenta de que siempre te decimos la verdad. Cómprate un desierto en lo más lejos que puedas, así no nos tendrás que soportar. Porque si te quedas cerca y por mucho que te duela, alguien siempre te lo puede recordar. Y tendré que repetirlo por si no ha quedado claro que no quiero que aparezca por aquí. Tendré que recurrir a mis oscuros aliados, a los que no debería recurrir. Tengo 15 canciones enteras hablando de ti. Esta es solo la primera, ¿por qué no te largas de aquí? ¿Qué son todos esos lloriqueos? Todo va bien, papá. ¡Que todo va bien, no me jodas! La última vez que me dijiste eso empezó el Renacimiento. Y como cada último viernes de mes, las puertas de Corrientes Circulares se abren de par en par para recibir a los compañeros de Indicaciones, que hoy vienen de la mano del señor Turner, que parece ser que el señor Esquimal hoy no lo hemos podido pillar, pero le mandamos un abrazo enorme de aquí. ¿Qué tal, Turner? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Sí, el señor Esquimal está indispuesto y está con anginas y bastante pachucho, así que le mandamos un abrazo desde aquí. Le mandamos que se recupere pronto un buen achuchón. Le tenemos otra vez. Dando, dando guerra. Un buen achuchonaco le mandamos desde Corrientes Circulares, un achuchón circular para que se recupere pronto. Y nada, que lo echamos de menos, que lo sepa, eso porque es. Nos va a escuchar y luego nos va a evaluar. Si no, nos echa la bronca si no le decimos nada. Y luego nos va a evaluar. Eso es, eso es. De todas formas, la elección de los discos ha sido mutua y os vamos a traer pues, 5 discos como 5 soles. 5 discazos, porque antes de empezar con los discos, en plan apunte rápido, vaya pedazo de mes de febrero que tenemos, ¿eh? Telita. No veas. Ya lo avisábamos el mes pasado, diciendo si enero nos ha costado, febrero vamos a sudar tinta, y así ha sido. Así entre tú y yo, al principio teníamos como 15 discos. 15, teníamos que seleccionar para hoy 5 y hemos dicho, madre mía. ¿Por dónde empezamos? Mía. Es que eso es bueno, porque sí. Eso significa que no solo es que ha habido bastantes lanzamientos este mes, sino que bastante buenos, bastante destacables, por lo menos para mencionar. A mí lo que me parece sorprendente, antes de meternos ya en harina, es el comienzo del 2012. O sea, llevamos enero, lo hemos dicho, un mes brutal, pero febrero igual. Y teniendo en cuenta que esa ha sido la parte más de invierno, que suelen haber mucho más estrenos de cara a primavera y luego, sobre todo, primavera, de cara a otoño. Aprovechando el tirón de festivales, es cuando más suelen sacar. Pinta bien esto, ¿eh? O sea, no sé si se acabará el mundo a finales de año, pero si se acaba va a ser con nivel, ¿eh? Con un buen nivel musical. Sí, por lo menos bailando, que lo terminemos bailando. Oye, 5 discazos que habéis elegido. ¿Por dónde empezamos hoy? Sí, pues bueno, la selección hoy es especialmente, para mi gusto, bastante bonita, porque empezamos calmaditos con un poquito de folk y country, luego seguimos más también con folk, pero más rockero, luego nos vamos al pop, luego al electropop y luego a la electrónica, así que increciendo va a ir la cosa. Vamos a acabar y vamos bien. A empezar con Lamb Chop, con el nuevo disco de Lamb Chop, que se llama Mr. M, y que nos ha sorprendido mucho, mucho, mucho, porque bueno, aunque sea una formación que ya lleva bastantes años, una formación muy amplia, realmente el cabeza visible del frontman es Kurt Warner, pero colaboran pues como 10 o 11 músicos en cada disco y en cada directo. Y la verdad es que es muy sorprendente este nuevo disco. En cualquier caso, es un discazo que, bueno, vosotros lo teníais recomendado ya este mes como uno de los discos importantes. No sois los únicos. Hecho, esta semana es el mejor disco para nosotros. No ha sido el único medio, y no hablo solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que le ha puesto una grandísima, enorme, impresionante nota a este disco, a este Mr. M de Lamb Chop. Y oye, desde Nashville, una y otra vez nos digan buenas cosas, ¿eh? Qué tierra. Sí, Nashville, qué gran tierra, la América profunda, tanta tradición y tan buen hacer con los instrumentos, vamos. Es admirable. Y nada, aquí tenemos Mr. M, un disco triste en sí por la historia que hay detrás. Y es que bueno, Kurt Warner, que hablábamos que era el frontman de Lamb Chop, pues tuvo una pérdida de un buen amigo suyo que se suicidó y lo pasó bastante mal, hablamos de niveles depresivos. Y se refugió en la pintura, es un gran artista en la pintura este hombre, y no quería componer nada, estuvo pues como año y medio, 2 años, metido solamente en pintura, hasta que se le abrieron los ojos y dijo, joder, pues vamos a hacerle un homenaje a mi amigo en forma de canciones. Y le ha salido este disco, que ahora mismo estoy hablando de él y se me ponen los pelos de punta. Es que es impresionante. Además, hay que decir que lamentablemente el amigo era Big Chestnut, que también también reconocido y conocido en el mundo colaboraba musical. Con él también, que sí. En Lamb Chop, en algún disco, sí. Y claro, la verdad es que me imagino, claro, para cualquiera, una pérdida brutal, una pérdida impresionante, una pérdida de las que te dejan, te aniquilan directamente, y ha costado que saliera, pero lo que ha sacado es... Totalmente. Es 11 canciones de country, de chamber pop, influencias de folk, incluso de jazz, y bueno, en el álbum se cuestiona pues eso, la importancia de la muerte y lo efímera que es la vida en general. Un disco que, vamos, para tenerlo en la estantería y para escucharlo de vez en cuando y decir qué cosas. Para escuchar en estas frías, que aún están siendo frías, noches de invierno, te da que pensar y te relaja. Y te toca el alma. Te toca la fibra. Sí, de estos que parece que cogen el dedo y directamente te lo meten en el corazón y te lo van tocando así. Total. Vamos a escuchar es que no, un poquito... No es necesario ni saber, ni ni entender la letra para saber que algo está pasando ahí debajo. Es impresionante. Vamos a escuchar un poquito de este Gone Tomorrow, canción de Mr. M, el nuevo disco de Lanchop, que habéis escogido expresamente hoy para Corrientes Circulares. Vamos a ver cómo suena. Vamos allá. Esas canciones que te llegan al alma, ¿eh? Lo estábamos diciendo, ¿eh? Sí, muy instrumental, jugando con la instrumentación y te llega del tirón. Lanchop, el disco recomendado, uno de los 5 del mes de indicaciones para Corrientes Circulares, disco también recomendado, por supuesto, en la página web de indicaciones, recomendada desde Corrientes Circulares para que todos visitéis y comprobéis la cantidad de buena música que aparece cada mes. Oye, de Lanchop... Ahí tenéis un huequecito, sí. Sí, de Lanchop nos vamos a dónde. Vámonos también, tiramos por la línea del folk, pero un poquito más rockero, nos vamos con Andrew Bird, un tío que desde aquí, vamos, yo le tengo mucho respeto, en indicaciones siempre ha tenido un hueco, y la verdad es que es un tío que lleva ya muchos años también, igual que estábamos hablando antes de Kurt Warner. Andrew lleva, pues, puede ser ya 2 décadas, posiblemente. Sí, perfectamente, y, sí, las lleva, Por ahí anda. Y es un tío, pues, que tiene muchos galones, se le atribuye la etiqueta del New Swing allá por los 90, que fue pues como una corriente encabezada por él, donde reinventaba un poco el swing, lo renovaba con influencias más hacia el soul, el rockabilly, el ska, el rock and roll, más con guitarra eléctrica y la verdad es que esa época fue la época dorada realmente de Andrew Bird. Después ya fue cambiando un poquito más hacia el rock, más por ahí, y desde el 2000 hasta aquí nos ha dado una gran colección de discos de rock, de manual, de rock de... primario, como si dijéramos. Sí, pero de rock en origen, lo que es rock y también folk, que es algo que ha sido siempre sello de identidad de Andrew Bird, que es realmente un tío, pero completamente polifacético, violinista, guitarrista, cantautor, poeta. O sea, hay algo que no haya hecho este hombre, es impresionante, pues, ¿eh? Se clasifica él a sí mismo como experto silbador también. Es un tío que le da todo. Es impresionante la cantidad de discos buenos que ha dado Andrew Bird, que desde aquí, desde Corrientes Circulares, hemos hablado en alguna ocasión que es un autor o un compositor o un músico o un experto silbador que nos conquistó casi desde el principio, porque este disco recomendado este mes, bueno, pero claro, si nos vamos al origen, también. O sea, tiene discazos. Es que pocos trabajos de Andrew Bird puede decir que son malos o medianías. Es que cada uno tiene su chicha, y además siempre con una visión muy personal de lo que para él es la música, y que es un tío muy elegante, muy elegante, ya no hablo físicamente, sino que tiene una elegancia al cantar, al componer, un tío con clase y con talento, y eso lo derrocha en cada uno de sus discos. Y en Breakout Yourself, pues más de lo mismo. Es impresionante. A mí lo que me gusta es que también en este disco tienda en su componente casero. Y digo casero entre comillas, es decir, coger a Neil Jensen, a su ingeniero. De ingeniero. Justo, llevarlo al granero de su casa directamente con una grabadora de 8 pistas, con el teclado Yamaha, o sea, normalito, y decir, venga, vamos a grabar y aquí. A empezar. Sí, y a ver qué sale. Vamos, por la reseña que tengo también vuestra, en la segunda toma salió. Del tirón prácticamente. Impresionante. Sí. Hemos hablado bastantes veces aquí en Corrientes Circulares de la importancia del proceso de grabación, y es que a mí es algo que me atrae bastante, cómo capturar esos sonidos, porque a lo mejor el músico está buscando exactamente ese sonido de batería o ese sonido de guitarra que oye en su cabeza y que no lo consigue, y a lo mejor lo consigue pues pues eso, pues llevándolo a un granero o llevándolo a un sótano o en un armario. Es curioso, es curioso. Y al final el resultado es lo que tenemos aquí. Es lo que tenemos aquí. Un discazo no, impresionante. No da la sensación de ser un disco poco manufacturado, sino... Hay bastante trabajo, y aunque haya salido en dos tomas, si sale en dos tomas es por algo. Es porque es bueno, evidentemente. Una experiencia, una labor súper grande y otro disco para admirar de Andrew Bell. Otro disco es Hablamos de Rock, Hablamos de Folk, Hablamos de Break It Yourself y hablamos de una canción, 8 to 9, que ha salido justo antes, de fondo mientras hablábamos, y este Hole in the Ocean Floor, que vamos a escuchar un poquito para ver cómo suena el nuevo trabajo de Andrew Bell. Eso es. ¡Qué trabajazo! Ya te lo digo. Ahí tenías las dotes de silbador, ¿eh? ¡Qué trabajazo! ¡Sí, señor! Este momentazo de silbido del señor Bert, que es impresionante cómo puede plasmar, después de tantos años, de forma tan clara y tan bien y tan personal, su concepto de la música y de la vida, porque es lo que hace. Sí. Y que siga durante muchos años, porque talento tiene de sobra. Y que siga sorprendiéndonos con discazos como este Break It Yourself. Oye, hemos tocado ya la parte más folk, pop y country con Lanchop, la parte ya directamente folk, y hemos pasado un poquito a rock con Andrew Bert. ¿Dónde me llevas? Nos vamos al pop, pero al pop divertido y bailongo de los Imperial Teen. Nada más y nada menos que Imperial Teen. Nos vamos al pop como Dios manda. Cuéntame cosas de ellos. Un grupo que empezó en los 90, alucinas. Y además empezó por unas circunstancias un poco curiosas y anómalas. Y es que uno de sus integrantes era miembro de Faith No More, la banda de rock, de hard rock y metal. Ajá. Y bueno, pues decidió abandonar el barco, se juntó con unos amigos de San Francisco, donde él residía, y dijo, bueno, pues vamos a hacer otro grupo, un poco más tirando al pop y al rock. Y bueno, sus primeros trabajos fueron más rock, pues como una línea natural de lo que era su proyecto primogénito. Y luego ya empezó ya más a jugar con el pop, y ahora en Feel the Sound, que es el disco que acaban de sacar, ya se han ido al pop, pero al pop más bailable y al pop más directo y bonito, la verdad, porque es que cada tema te saca una sonrisa en la cara. A mí me sorprende a veces las ondas o las corrientes circulares, que fácil me lo ha puesto, de la música, desde el pop oscuro o la electrónica oscura de los 80, pasando luego a lo que fue el rock o el grunge, más también profundo, arraigado, duro, sentido, con corazón, con sangre directamente, principios de los 90, y luego a partir de ahí cómo fueron jugando cada uno. Empezó esto ya hemos llegado a donde teníamos que llegar, vamos a experimentar cada uno por un lado y vamos a probar. Claro. Y hubo gente que se fue directamente, siguió por esa línea más rockera, pero hubo otros que se fueron hacia el pop, hacia el indie pop, hacia la electrónica. La cosa empezaron a mezclar estilos y empezaron a salir cosas realmente maravillosas, como estos Imperial Teen, que a estas alturas del partido nos sacan el quinto disco y te hacen un... Hace ya tiempo que no, 5 años creo recordar que no sacaban ningún disco, y bueno, Y si se tienen que esperar otros 5 años para sacar otro disco de esta factura, que esperen. No les espero. Podemos aguantar 5 años con este Feel the Sound si hace falta. Oye, la verdad es que suena como una maravilla. De fondo suena ahora mismo. Suena muy bien, además que tiene de todo. Tiene temas más bailables, vamos, pero para la pista de baile hablamos, ¿eh? Sí. Tirón. Otros más calmaditos, pero todos súper brillantes. Todos, ¿qué dices? Vamos a cosas, te llena de energía este disco, Feel the Sound. Apetece de vez en cuando escuchar un poquito de sol en este crudo invierno que nos ha tocado. Oye, ahora pues de fondo sí. Tenemos Out From Inside, pero has elegido también dos temas. Has elegido este y Runaway como temas destacados de... Sí, All the Same también es otro gran tema, pero esos dos se podrían poner ahí en lo más alto. Esos dos serían los que podríamos escuchar. Por de momento vamos a escuchar un poquito, hemos escuchado de fondo Out From Inside, vamos a escuchar escuchar Runaway de Imperial Teen. A ver cómo suena este pop de 2012 que llega desde California. Qué fácil me lo has puesto para bailar este viernes por la noche. Bueno, es que ya las ganas de irse de fiesta, ¿no? ¿Cómo es esto? Sonoras. Sonoras de empezar a cañear, a tomar cañas y a empezar a bailar y a mover el cuerpo con temazos como este Runaway. Qué buen rollo, Runaway. A mí me ha dado muy buen rollo. Aquí en el estudio tengo a la gente enfrente bailando. Imperial Teen, oye, esto te digo ya que es descubrimiento absoluto de Indicaciones. O sea, yo no tenía ni idea de Imperial Teen. O sea, tengo que reconocer que es una recomendación que me apunto, pero en rojo, ¿eh? Un honor. Hombre, por supuesto. Todo lo que podáis conocer a través de nuestra modesta opinión, encantados y que así sea. Yo sabes que aquí siempre son bienvenidas las recomendaciones de Indicaciones. Hoy con este me tienes... me has ganado ya. Este mes me has ganado. Espérate que todavía quedan otros dos que te la marinera. Que van a hacernos bailar. ¿Cuál es el siguiente que nos tienes seleccionado hoy? Pues el siguiente... Si antes cogíamos más la rama del folk, ahora nos vamos más... Tiramos por la del pop, pero el pop más electrónico. ¿Cómo decirte? Más para la pista de baile. Y es que yo los pondría... Hombre, a lo mejor no al mismo nivel, pero si te gustan Daft Punk, si te gustan Justice, si te gustan DigiKit 84, Future Cop te tiene que gustar. Future Cop, nada más y nada menos que es la siguiente elección de Indicaciones para los 5 de este mes, de los cuales ya llevamos 4, este es el cuarto, y esta historia quiero que la cuentes porque me parece impresionante. Hablamos de electropop y hablamos de un grupo que se ha inventado un disco. ¿De dónde? De la nada, realmente. La historia es molona. La historia es muy chula, ¿eh? Sí, es un grupo que bueno, ha fincado en Inglaterra. Son dos chavales, dos DJs y productores que, bueno, llevan 2 años haciendo música. Y, bueno, pues tenían ya una serie de temas, de singles, y los querían juntar todos para hacer un disco, su primer disco de estudio. Bueno, el primero lo editaron en Japón solamente, pero bueno, el primero a nivel internacional. Entonces, pues se han inventado una película. Es que eso es brutal. Como suena, se han inventado una película que se llama The Movie y le han hecho banda sonora a esa película ficticia. Increíble. Vamos, a mí me parece una idea genial. Sí, sí. Una idea genial. Entonces, es una película que no existe, pero que tiene banda sonora. Es impresionante. Impresionante. Además, The Movie. O sea, no se han cortado un pelo. O sea, The Movie, la película, The Movie. Pues ya está. The Movie. Además, que si veis la portada, parece, pues eso, parece un cartel de una película de ciencia ficción de los años 80. La portada del disco es así, el rollo que dices, bueno, ¿y esto? Muy molona. Y lo que han hecho ha sido recopilar estas series de EPs y todo lo que tenían, más imagino que han creado algo nuevo y han montado este discazo que nos traéis hoy, The Movie. Orientado a la pista de baile total, con sintetizadores, rollo ochentero también a tope, algo de dance, de new wave, y es que son todo temazos, ¿eh? Es que podemos hablar de Transformers, podemos hablar de Class of 86, podemos hablar de vamos, que 8 de cada de las 10 canciones que tiene son temazos. Podrían las ser. Otras dos, en cualquier otro disco lo serían. Podrían ser rompepistas fácilmente. Oye, hablamos de dos DJs, Manzo Iqbal y Peter Carroll, que son Future Keop, que han montado este chiringuito completamente inesperado de repente. O sea, ¿esto era esperado de repente saber que iban a tirar por ahí o ni idea? Estaban fraguando, vamos, se llevaba fraguando, como te decía, un par de años, pero la verdad, yo hacía tiempo, los llegué a escuchar por primera vez, pues eso, como hará un año y medio o algo así, y ya les perdí la pista completamente. Y claro, cuando me enteré que sacaba un nuevo disco este año, dije, bueno... ¿no? A ver por dónde van. Y bueno, aunque ya muchas ya las había escuchado, pero vamos, para que no la hayan escuchado y también para el que ya tenía nociones de estos chicos, es un sorpresón y vamos, y a que tomen nota los DJs de este país, que esto puede sonar muy, muy, muy mucho este verano. Pues apuntado queda, de momento vamos a oírlo a ver cómo suena aquí en Corrientes Circulares. Esto sí que anima un viernes, ¿eh? Vamos, que sí la anima. Esto sí que sube el nivel. Oye, has empezado, lo has explicado muy bien al principio, pero es así, vamos en un increchendo realmente brutal. Sí, estamos subiendo revoluciones por minutos. Estamos dándole aquí al tema. Hablamos de sintetizadores con Future Cop, hablamos de influencias dance, de la New Wave. Estos se prestan a relevo natural de muchos grupos conocidos hoy en día, ¿eh? Ojalá, yo tengo muchas ganas de ver a estos tíos en directo porque deben montarla muy gorda. Y a este grupo le das un disco más dentro de un año, un par de años, que suba un poquito más el listón y les tenemos ahí en Champions League de los DJs y productores de Europa y posiblemente del mundo, ¿eh? Mucho ojo con ellos. Apuntamos a Future Cop en rojo, señalado, recomendación clara de indicaciones aquí en Corrientes Circulares, y este disco The Movie, una película que no existe, pero que ellos han clavado una banda sonora impresionante. Y ahora nos vamos a ir a acabar con otro que no se queda atrás. Y este, antes de que lo digas, te digo ya que me llega al alma. Yo tenía unas ganas de hablar de este disco en Corrientes Circulares que no te lo crees. Porque Oriol Riverola es un genio y es un crack y lleva mucho tiempo en esto y, bueno, mucho tiempo, lleva unos años en esto y no tiene o no ha tenido el reconocimiento que se merecería hasta ahora. Estamos hablando de John Talabot. Sí, señor, John Talabot que por fin, después de tantos EPs y tantos singles, por fin tiene su disco debut. Se llama Finn. Y bueno, qué decir de uno de los valores en alza de la electrónica en este país, que parece que en este país solo se hace pop y se hace rock y solo hay grupos de chavales. No, hay mucho más, hay que mirar mucho y excavar un poquito, que hay muchos talentos emergentes que se nos escapan a todos en general y que deberían tener un poquito más de consideración, a fin de cuentas. Es impresionante. Yo sé que John Talabot, hablamos, creo que fue hace un par de semanas, ya lo nombramos en Corrientes Circulares, claro, en imposible no nombrarlo, y parece que todos los ojos de esta industria, de este medio, de este mundillo musical, se han girado de repente y por fin, lo de fin está muy bien que lo digamos muchas veces, que así se llama el disco, por fin se han girado hacia John Talabot o hacia Oriol Riverola, que por fin tiene el reconocimiento merecido hacia un estilo de musical que es cierto que en España pues han primado otros y se mira con ojos más bonitos, son los ojos de solo, pues eso, los ojos bonitos de la música, el pop, claro. El rock, según la temporada, el indie. La electrónica es que aquí en este país, la electrónica patria, como si dijésemos, no ha tenido el hueco quizá o no hemos sabido darle un lugar, no sé, porque, bueno, estamos hablando de que John Talabot hace electrónica, sí, como señor, tal, claro. Pero desde Balearic House hasta Psicodelia, pero minimal, pero parece, hay veces que hablas con la gente y le hablas de electrónica y ya hay un rechazo inicial a la electrónica. Hay muchos tipos de electrónica. Está la disco, la electrónica de macarreo para tirarte hasta las 10 de la mañana dándolo todo, y desde ahí hasta la electrónica minimalista hay una gama gigante de sonidos, de estilos, y que yo creo que, bueno, pues que habría que exprimir un poquito y abrir un poquito los oídos hacia esas corrientes, que yo personalmente soy bastante fan. Yo, como mínimo, lo único que voy a aportar a toda la gran disertación que has hecho y que secundo y que firmo palabra por palabra es que además este disco es elegante. O sea, esto es electrónica, pero con elegancia. Oro y es sangre. Bueno, es que me hablas del temón absoluto. Oro y sangre. Oro y sangre. Si no es el mejor tema de electrónica del 2012, le va a quedar muy poquito, ¿eh? Le va a quedar muy poquito porque, bueno, es que hay muchos temas, ¿eh? Es que está When the Power Was Present, que es otro temazo, tienes lo que quieras, la colaboración que ha hecho con Pional, que es otro de los valores en alza, de los que hay que tener este en país, cuenta, sí señor. Además. Y bueno, pues lamentablemente o afortunadamente, John Talabot ha tenido más prestigio o más reconocimiento fuera de nuestras fronteras que dentro hasta la fecha. Le ha pasado lo mismo que a DeLorean. Sí, igualito. O al Guincho, recuerdo yo también, Guincho, que también sí, son personas que los hemos conocido por fuera, no por dentro. Increíble, funcionamos así a veces en este país. Nos llegan alucinante. Referencias de medios de comunicación extranjeros que hablan de pues eso, de grupos, de personas, de músicos nacionales, que dices, ¿cómo es posible que no lo haya visto yo y lo vean ellos? Pues así es. Y esto que suena ya y que suena así de bien es Oro y Sangre de John Talabot. Oro y Sangre. Un temazo que, como bien dice el señor Turner, va a quedar ahí como uno de los mejores temas de electrónica de este año. Y eso son palabras mayores. Oro y Sangre. Y ahora, ¿quién me quita a mí esta sonrisa que me habéis puesto desde Indicaciones en la cara? Impresionante. Vámonos al baile. Oye, vaya repaso hemos hecho hoy, importantísimo. El folk y el pop y el country con Mr. M, el nuevo disco de Lanchop. La parte de rock y de folk, avanzando un poquito con Andrew Bird y Break It Yourself. De ahí nos habéis llevado al indie pop con Imperial Teen y estas canciones, este disco Feel the Sound, que hemos escuchado Out From Inside y Runaway, que nos ha hecho bailar ya y ponernos en pie en el estudio. Luego Future Cop con este discazo de Movie sobre una película que no existe pero que tiene una banda sonora impresionante, como hemos escuchado con Transformers. Y ahora este fin de fiesta que me habéis traído hoy con la electrónica de John Talabot y este temazo que es Oro y Sangre, que a mí me tiene ahora mismo aquí con una sonrisa que no me la va a quitar esta noche ya nadie. Me alegro que os haya gustado y que los oyentes hayan disfrutado también, y bueno, y si les ha servido para descubrir algo nuevo, pues mira, pues mucho mejor. Impresionante. Oye, siempre esperamos ansiosos que llegue el último viernes de cada mes para reunirnos con vosotros, en este caso hoy contigo. Nos falta Esquimal, insisto, le mandamos un abrazo pero brutal, y que se recupere pronto. Grande. Y que se recupere pronto, para la siguiente tanda lo tenemos aquí seguro. Pero después de estos 5 discos, me gusta una cosa que has preparado hoy, que es, has elegido un tema para despedirnos que no tiene nada que ver con los 5 de los que hemos hablado. Eso es un poco, pues un regalito. Normalmente, pues si elegíamos alguna canción de los discos que habíamos recomendado, pero bueno, hoy nos vamos a saltar un poquito esa norma no escrita y vamos a recomendar un nuevo tema de un gran grupo que a nosotros nos gusta mucho. Estamos hablando de Beach Fossils y su tema Shallow, que es el adelanto de lo que va a ser su segundo disco, que lo vamos a tener muy prontito, dentro de un mes posiblemente. Y es que Beach Fossils somos súper fan desde desde que sacaron su primer disco, y estamos hablando de un dream pop, surf. Habrá gente que le recuerde un poquito a Will Nothing, a incluso a The Drums, pero vamos, no hay nada mejor como escucharlo para que cada uno tome su decisión y su veredicto. Pues ahora escucharemos este Salud de Beach Fossils, pero antes de despedirnos y agradeceros como cada mes vuestra presencia en Corrientes Circulares. Un honor y un placer. Cosas que podamos saber de indicaciones. Os tenemos pinchando este mes, estas próximas semanas, en algún sitio que se pueda contar, que queremos ir a veros. Pues la agenda está bastante ajetreada, sí, la verdad es que sí. Bueno, estuvimos, bien lo sabes tú, estuvimos juntos este fin de semana pasado en Alicante, en el Soho Bar, un bar muy, muy, muy, muy, muy, muy acogedor, que desde aquí lo recomendamos para la gente de Alicante y alrededores, pero a gusto y súper bien, una gran noche, la verdad. Una noche magnífica, lo puedo decir yo también. Una gran noche en el Soda Bar en Alicante, a espaldas del teatro principal de Alicante, un bar que es cierto que hay que recomendar porque después de una noche como esa no se puede decir como mínimo eso, que la gente tiene que ir y verlo. Pues que está chulísimo, es que está chulísimo. Impresionante. La iluminación, la ambientación, todo muy, muy acogedor y muy agradable, seguro que os gusta. Y bueno, y más cosillas, pues el primer fin de semana de febrero... De marzo. El primero de marzo estaremos pinchando el viernes en Independence, y el sábado nos vamos a Bilbao a pinchar con el One Day Independence allí, con un fiestorro que hay preparado, con un montón de invitados, con un montón de sorpresas que la gente se lo va a pasar muy, muy, muy, muy bien y va a ser súper divertido. Y más cosillas, el fin de semana siguiente, el 2 de marzo, estaremos pinchando en Toledo con nuestro gran amigo Kerman, uno de los mejores DJs para nuestro parecer del panorama. Kerman, apuntadlo porque es un máquina absoluto. Y bueno, y luego cosillas que bueno, que se están ahí a medio cerrar, Barcelona, Granada, mucha historia que viene y encantados nosotros. Y si tenéis posibilidad de venir a vernos alguna de las noches, encantados y os acogeremos con los brazos abiertos, desde luego. Yo desde aquí ya digo a todo el mundo que si tiene la oportunidad de ir a, por supuesto, a Independence, a Madrid, a veros, a Bilbao, a la nueva Independence también, a Toledo, a Granada o Barcelona cuando lo tengáis, igual que los que tuvimos la oportunidad de veros hace muy poquitas fechas en Alicante, que vayan, porque va a ser una noche de las que no van a olvidar y se van a ir con una sonrisa en la boca tan grande como la que yo me llevo ahora mismo después de esta pedazo de sesión que nos habéis traído. Muchas gracias, Jorge. Eso sí, garantizamos diversión y eso, que la gente se lo pase bien, eso está garantizado. Pues no tengo ninguna duda. Bueno, caballero, ha sido un placer compartir este buen rato de música y sobre todo aprender como aprendemos con vosotros, con indicaciones. Muchos abrazos. Un placer, como siempre, y un abrazo muy fuerte para ti, Jorge, y para todos vosotros. Que paséis un buen fin de semana. Pues así será. Vamos a cambiar el chip y vamos a irnos con Beach Fossils y este Shallow que nos acabáis de recomendar como fin de fiesta a esta gran sesión que nos habéis dado hoy. Un abrazo muy fuerte. Cuento para vosotros. Cuento los días, hasta la siguiente sesión. Un abrazo muy fuerte. Igual. Chao. Un abrazo. Hasta luego a todos. Sigue por esta carretera hasta que llegues a otra llamada Del Gallo. Cuando llegues a Del Gallo, gira la caravana a la izquierda, sigue por ella unos 3 kilómetros hasta que veas un bar llamado La Teta Enroscada. Por lo que sé, no tiene pérdida. ¿Y luego? Luego te paras, porque es ahí a donde vamos. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Esta es la historia de un grupo de amigos, de la pasión por la música y de una filosofía que habla de mirar, escuchar, sentir y actuar. Esta es la historia de un viaje y de un encuentro, el de Corrientes Circulares y Adesora, un grupo con un brillante futuro que viene desde Valencia. Bienvenidos a Adesora, a Corrientes Circulares, de la mano de Chus Soriano y Pablo Penedés. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, lo primero, gracias por venir hasta Corrientes Circulares, porque ya se puede contar. O sea, habéis cogido literalmente el coche, las guitarras, y os habéis plantado aquí. O sea, os he sacado de vuestra vida cotidiana, del lío que lleváis ahora de promoción. Vamos a hablar enseguida de por qué estáis ahora de promoción. Y habéis sacado un hueco para venir hasta aquí, lo cual... al equipo de Corrientes Circulares, a la audiencia de Corrientes Circulares, es un honor y nos encanta que estéis. Así que de verdad que bienvenidos y muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos. Es un placer y un honor estar aquí, ¿eh? Nada, exactamente. Esto se dice, o sea, se dice porque estáis hoy, principalmente porque ya de forma inminente estos días, no sé si hoy, mañana, pasado, estáis esperando, está a punto de llegar, llega por fin el primer disco de Adesora. Un disco que esperado, que ya hemos hablado alguna vez fuera de antena, de forma más personal nosotros, y por fin ya llega, y teníamos tantas ganas de escucharlo y de tenerlo y de tener la, así decirlo ya claro, la primicia de Adesora, que os hemos invitado y os hemos pedido que estuvierais, con lo cual imagino que igual que yo estoy encantado, vosotros estaréis hiper nerviosos ya por fin. Sí, la verdad es que sí, estamos bastante nerviosos y con muchísimas ganas de tenerlo en las manos y de ya empezar a ver qué tal, bueno, a seguir con la promoción, porque la verdad es que por las redes sociales estamos ahora pues intentando ahí promocionar que sale el lunes, y nada, con ganas ya de que esté y de empezar a ver. Pero si... Con esa tensión interna, con el gusanillo... A ver qué pasará. A ver qué pasa, cuándo llega, estará, porque nos tiene que... Es por correo, es el plan de todos los días bajas y decir, vale, estará ya, llegará hoy. Llámale seguro. Se habrá perdido, se habrá extraviado. Oye, sale ya o llega ya el disco y empezáis a moverlo y ahora me centraré en eso. Pero anoche ya estabais presentándolo en La Matiz, en Valencia, ¿era? Sí. ¿En La Matiz? Sí. O sea que estáis ya, en lo que estoy diciendo, en plena promo, pura y dura. Y eso me gusta mucho, porque os veo con ganas, os veo con mucha actitud y sobre todo veo que es un grupo que se lo ha tomado esto muy en serio. Sacar un disco, hay gente que me dice que es muy fácil. Me refiero que es cuestión de ganas y de querer y de posibilidades y tal. Hay gente que me dice que es todo lo contrario, que es imposible, o sea que es... dificilísimo. Yo no sé en vuestro caso cómo habéis vivido todo ese proceso de llegar hasta este punto que es hoy, que está el disco de forma inminente y incluso esta noche pues escucharemos algún tema de este nuevo disco. ¿Para vosotros crearlo ha sido un proceso muy complicado? Ha sido un proceso un poco dilatado, digamos, en el tiempo, porque también en el proceso de los temas que empezaron como acústicos se adaptaron a formato eléctrico con banda y tal, después nos pilló en medio un periodo en el que yo estuve fuera de Erasmus, que fue en el año entre el 2010-2011. Claro, fue un año en el que la banda se quedó colgada y... Y con el EP grabado. Exacto, con el EP grabado. Y dijimos, ¿y ahora qué tal? Y pero nada, ahora está ya ahí, el punto de mira ya está en enfocando y tenemos muchas ganas ya de que llegue y ver cómo todo este trabajo de tanto tiempo y de tantas ganas llega, ¿sabes? Y claro, hacer algo con tu propio esfuerzo y encima no es tuyo, no es un partido de tenis uno contra uno, es con un equipo que encima te sientes y decir, joder, tío, somos un equipo, tío, una piña. Vamos a sacar esto entre todos. Sí. Es genial. O sea, está bien que maticéis enseguida lo de equipo, porque es cierto que estáis hoy Pablo y está Chus, pero sois muchos más miembros en el grupo. No han podido venir todos. Mandamos un saludo a los que no están aquí. Pero es cierto que es un trabajo de equipo. De todo modo, la historia de Adesora, hasta que habéis llegado a ser Adesora, Venir ya de grupos anteriores, de grupos paralelos, es una historia que lo que está diciendo Pablo, que es dilatada en el tiempo, no es, uh-huh. no es un grupo que os hayáis juntado ahora hace dos días, hayáis dicho vamos a grabar un disco, un EP y vamos a sacarlo al mercado. O sea, ¿de dónde viene el origen real de Adesora? Pues el origen de Adesora viene, bueno, nosotros teníamos antes otro grupo en formato eléctrico y bastante más rockero y más cañero con nuestros amigos de Helsinki, y de forma paralela al grupo que se llamaba El Señor Sombrero. Qué nombre más chulo, ¿eh? Me encantaba El Señor Sombrero. Fue eso, de forma paralela, bueno, debido a que donde vivimos pues hay un circuito grande de acústicos, ¿no? De pubs, de cafeterías, de sitios chulos para hacer acústicos así muy íntimos, pues Pablo y yo decidimos coger la guitarra y nada, y empezar a tocar, montar un repertorio acústico, temas nuestros en acústicos que no acababan de cuajar en El Señor Sombrero, porque éramos una banda pues más cañera. Y nada, y empezamos a hacer temas, formato acústico y tal y cual. Versiones también, sí. Metíamos porque hacíamos también repertorios en plan pubs y tal, cafeterías, de igual estamos un par de horitas y tal y cual. Estábamos empezando también por aquel entonces y no teníamos tantos temas nuestros. Claro. Hacíamos bastantes nuestras, pero sobre todo también metíamos versiones que nos gustaban y sobre todo también bastante relacionadas con nuestro rollo, ¿sabes? Porque igual encuentras cantautores, ¿sabes? Que pues sí que pueden hacer de Gran Sabina, te pueden meter canciones de Calamaro, pero ya adaptamos las versiones, aún siendo en formato acústico, a Adesora. O sea, que si piratas, metes un tema que te gusta, claro. Que si... Iván Ferreiro, Kiko González, íbamos más por esa onda de acústico. Vetusta Morla también, hemos metido algún tema. Y luego a partir de ahí entiendo que veis que eso funciona, que os va bien, que conectáis muy bien, uh-huh. pero claro, seguís siendo dos, y ahora el grupo es mucho mayor. O sea, ¿cómo va añadiéndose gente y ya se completa lo que es el puzzle que es ahora Adesora, este grupo que tengo ya ahora delante de mí con disco prácticamente en la mano? Pues nada, pues el digamos que cuando ya empezamos a tener ciertos temas decidimos pues grabarlos, elegimos 6 y claro, una vez entras al estudio pues te planteas hacerlos de otro modo, ¿no? Con guitarra o dos guitarras y voz, y entonces pues nada, teníamos un amigo que es batería y tocaba en un grupo que se llama El Corredor Polonés, está y ahora Beratak, en Alemania. Sí. Hola Rafa, desde aquí. Mandamos saludos hasta Alemania. Sí. Alemania hasta el fin. Y nada, y bueno, él entró como batería, luego Héctor, que estaba en Helsinki, también entró de bajista. Nada, grabamos el EP y bueno, y ya escuchando los temas y tal, decidimos pues que Adesora tenía que cambiar un poco el chip y nos pasamos a ser pues un grupo eléctrico. Y de hecho ahora los temas nuevos son bastante más enérgicos, bastante suenan más... Suenan completamente diferente, sí. No completamente diferente, pero aparte de esto que claro. Es reciente, digamos que la música no para. Y si haces cosas, y igual estoy yo en mi casa y me llama Chus, oye, vente hoy a cenar a mi casa que he sacado un trozo, un riff, no sé qué. La palabra ya saca claro. Un riff, vente, y vamos que... y... Además, antes, digamos que como teníamos la parte cañera con un grupo y la parte acústica con otro grupo, pues lo que componías cañero, a este. Lo que componías tranqui, a este. Claro. Entonces, se diversificaba. Pero claro, ahora, todo lo que compones es Adesora. Entonces, antes de grabar, o sea, cuando grabamos el EP, los temas eran más bien más acústicos, aunque hay algún tema así un poco más cañero. Y nada, y ahora Adesora está evolucionando. Va creciendo, sí. Va mutando, va transformándose en lo que es. Oye, el nombre siempre fue Adesora, ¿lo tuvisteis claro? Uh-huh. Desde que estabais en Señor Sombrero, cambiasteis o pusisteis vosotros dos en principio como primer embrión de Adesora. ¿Siempre lo tuvisteis claro, Adesora, el nombre? Sí. Claro que, a ver, no claro como decir, va, es total Adesora, pero cuando... Es curioso, es que ya, me parece curioso el nombre. Es la explicación, te la voy a dar ahora mismo. Vale, pues, que tiene, ¿verdad? Resulta que Chus y yo somos unos expertos liantes y nuestros amigos nos pueden corroborar esto que os voy a contar. En que, de hecho, lo puede corroborar él también hoy. Que siempre llegamos tarde. Pero siempre, es que yo creo que los astros se alinean para que ocurra algo. Es que, no sé, nos llaman los movidas también. En plan, tío, si es que siempre tienes alguna movida. Pero sí. Es que nos ocurren cosas. Nos ocurren cosas de verdad. Yo te juro que es que ocurren. Si no ocurriesen, yo llegaría pronto a los sitios. Pero es también un poco por compensar a la gente que siempre llega puntual. Y una cosa muy importante: si llegas puntual, no hay nadie para apreciarlo, porque eres el primero, ¿sabes? Entonces, claro, llegamos tarde, no lo hacemos de desear un poquito. No, en realidad, estamos aprendiendo a ser puntuales desde hace tiempo. Pero bueno, el nombre, aunque en un primer momento tenía que ver con tenía el tema de llegar tarde y tal, hasta los conciertos, ¿eh? O sea, somos lo peor. La verdad es que también para nosotros tiene un punto, o sea, ha adquirido también nuevos significados con el tiempo, ¿no? Y bueno, pues, no sé, a deshora también significa el mundo ahora en el que vivimos, ¿no? Que vamos todos con prisas, todo ocurre en un tiempo cambiante, no sé, es todo como muy rápido, las cosas... A veces la urgencia de hacer las cosas y te lleva, no sé. Es como el cambio este de tiempo, lo que sí. Es la relatividad de los relojes. Sí. Está en un sitio y en otro. Explicación que he visto que tenéis en vuestro Facebook, que me ha gustado mucho, todo se ha dicho de paso. Y también parte de la filosofía con la que yo os presentaba al principio, que también es vuestra, o sea, os la he quitado directamente para presentaros, de vuestro Facebook, lo que hablabais de es más tarde de lo que crees, así que mira, escucha, siente... Y actúa, un poco claro. Parte del movimiento a deshora que estáis ahora planteando. Yo, como hablamos de mirar, de escuchar, de sentir y de actuar, los tengo delante, veo aquí una Gibson preciosa a mi derecha, tengo otra guitarra allí al fondo a mi izquierda. Me encantaría empezar a escuchar cómo suena este primer Echando Raíces, el primer álbum, el primer largo que habéis sacado como a deshora. Así que cuando queráis, podéis prepararos. Y mientras os preparáis, yo voy aquí revisando, que ahora hablaremos del disco, pero incluso la portada veo que hasta el diseño es currado. Ahora luego me vais a contar esta historia. Perfecto. ¿Qué vais a tocar en primer lugar? La canción se llama Echando Raíces. Echando Raíces, que es la que da el nombre al disco. Da el nombre al disco, que es, después, si queréis, comentamos un poco el significado, porque la gente dice, Echando Raíces, ¿por qué? ¿No? Es decir, ya yo creo que esperan en la portada un típico árbol, típico tal, relojes, y va a ser rompedora. Vale, pues cuando de hecho, una de las ideas era un árbol y la fruta eran relojes. Exacto. Pero en realidad, como nos comentó Ima, la diseñadora, es como darle al espectador ya todo muy marcado. Claro. Bueno, esta portada tiene un trasfondo. Ahora hablaremos de la portada. Echando Raíces, a deshora. Pedazo de tierra tiene sus raíces, pues cada árbol al crecer se aferra y vive. ¿Cómo va a plantarlo en un campo lleno de cicatrices? Tienen sus princesas en todas las cárceles hay inocentes. E irrumpes tú entre la hierba enseñándome a ser paciente. Para nada, si todo da igual, y contradecir sin dejar de mentir, sin dejar de mentir. Cualquier neurona pide vivir entre olas. Y cada noche cerco a tus esporas, creando ríos en cada precipicio y viviendo aferrado al vicio. No, guardar en un cajón lo que no quería encontrar, tanto escribir lo que iba a borrar, tanto decir para nada si todo da igual, y contradecir sin dejar de mentir, sin dejar de mentir. Oye, la primera vez que toquéis en acústico, pregunto, ¿estos temas o ya los habéis tocado antes? Este ya lo habíamos tocado antes. Este tema ya lo tenéis compuesto, fue de aquella primera tanda de temas que habéis sacado antes de que luego Pablo se fuera del Armour y volviera. O sea que sí. Lo que pasa es que no tiene nada que ver por lo que me decíais. En principio grabasteis incluso con Héctor, que ahora está en Helsinki, al cual le mandamos un abrazo desde aquí muy grande. Y ahora ya no, o sea, me refiero, la formación es otra completamente distinta. El Armour siempre habéis sido vosotros dos. Más o menos. Sí, empezamos nosotros y seguimos nosotros. Exacto. Pero bueno, la verdad es que ahora es como que estamos en otro momento súper reforzado, con un sentimiento de unión y de equipo muy fuerte con Raúl y con Dani. Ahora somos cuatro, y si antes, digamos, éramos... O sea, éramos un equipo de dos, éramos una pareja. Ahora es como somos un cuarteto, pues... Guiños, está bien el buen rollo. Y una cosa importante, las letras a la hora de componer, ¿quién se encarga de las letras? ¿Lo hacéis también en equipo? ¿Cada uno aporta una parte suya de su vivencia y de su vida al grupo y tal? ¿O es alguien el que un poco corta el bacalao con esto de las letras? Aquí tenemos esta mirada al Garcilaso. A Chus Garcilaso. A ver, Chus Garcilaso. Pues sí, supongo que las letras. Las letras sí, normalmente sí. Pero única y exclusivamente, un poco sí que y luego sí, ya imagino lo, puesta en común, claro. Claro, sí, lo que pasa es que también yo les animo y les invito, o sea, hacer alguna letra, tío, si os apetece tal, pero... Bueno, de momento te ha tocado. Hacer letras y tal. A mí no me disgusta, quiero decir, a mí me gusta y yo lo hago, vamos, es que es como que lo necesito, ¿sabes? Es cuando te pasa algo, tengo que escribirlo o tocarlo y... Pues eso, pero y eso encima lo hace tan bien, ¿no? Yo decir, ¿para qué? ¿Para qué vamos a...? Si no haces bien. Hazlo tú. Y a la hora de escribir, Chus, entonces esta pregunta va directa para ti, es... ¿te basas mucho más en vivencias personales, en lo que ves, la vida actual, tal y como la estamos viviendo? Sí, yo creo que siempre... Bueno, al menos a mí me pasa. Siempre todo lo que te pasa o... No sé, o es que... Cosas que te pasan o cosas que ves que te hacen sentir... ¿Sabes? Siempre pues tiendes a expresarlas o incluso un enfado, ¿sabes? Por ejemplo, hay un tema ahí que es cansado y ese tema estaba súper enfadado, me pilló un mosqueo que te cagas y necesitaba, llegué a casa, enchufé la eléctrica, metí la amplia a morir de eso y empecé a escribir y a tocar y tal. Pero bueno, cada letra tiene... Tiene su trocito de alma y de historia detrás. Sí. No, a mí lo digo porque Echando Raíces, canción que acabáis de tocar y que además da nombre al EP, o sea, realmente tiene un componente personal, se nota cuando la cantáis, cuando se escucha, cuando se lee la letra, que habla mucho pues eso, de vivencias muy personales y de historias que hay detrás, de cosas que os han llegado al alma y que se traducen. Y se traducen además muy bien, incluso cuando la interpretáis. Por eso un poco me ha chocado y me ha llamado la atención. Tanto como que esta semana está Valencia ardiendo, se puede decir así, y que son cosas que, sí, sí, literal, literalmente, está que arde la cosa. Entonces es como vosotros que residís en Valencia y tal, sí que creo que hay veces que eso se traduce luego en la forma de cantar, de expresar y de, y de soltar un poco todo lo que lleváis dentro. Bueno, por ejemplo, hay un tema que hasta ahora no está grabado ni nada, pero que, bueno, que por ejemplo leí Ensayo sobre la ceguera de Saramago, que me volví loco. O sea, leí y me flipé. Y bueno, supongo que también tiene, o sea, tiene algo que ver con el momento actual que vivimos, ¿no? En el que un poco estamos todos ciegos, ¿no? Y hay un tema que, por ejemplo, sí que habla de eso. Pero la verdad es que tampoco tienen un componente social o político reivindicativo las letras. Son más de sentimientos. Claro, más personales. Pero íntimas también. Sí, son muy íntimas. Pero es cierto que a veces sí que hay cosas que ves en la tele que te no sé qué. Sobrecogen y te entra una impotencia de decir, un coraje de decir, no puede ser que esto esté ocurriendo así en nuestras narices y que una vez, otra vez, otra vez. Y no sé, y en cuanto al tema del disco, Sandor Raíces tiene, aparte que ya tuvo el significado inicial, que como todas las cosas, en un momento dado dices, es esto, pero conforme convives con esa cosa, con ese nombre, le vas incorporando vivencias, le vas incorporando momentos y dices, vale, ¿ahora qué es? ¿No? ¿O en qué punto nos encontramos? Y pensando ahora, ¿no? Ya, ahora que ya está el disco aquí, decimos, echando raíces, ¿no? Es decir, aparte del mundo como está, que va, viene, es un caos un poco, todo súper itinerante o súper contradictorio, con echando raíces, aparte del carácter íntimo que tiene, porque se nota que son canciones de acústico con cojones, ¿no? Porque están muy guays, a mí me encantan. Está bien, me gusta que lo vendas así, es verdad, porque es así. A mí me encantan. Y pues eso, es decir, es un disco íntimo, es un disco que eso, echando raíces, ¿no? Es decir, estoy aquí, he echado raíces. La portada del disco, es decir, rompedora, ese gato, ese hombre que se puede ver, tiene un contenido, un significado, es decir, un hombre tiene un gato porque puede tener una casa, puede tener un hogar para cuidar, puede tener un cobijo y claro, estás en un sitio. A pesar de que ocurran las cosas, tú dices, yo estoy aquí, ¿sabes? Tengo raíces, entre comillas. Oye, la portada que la estoy enseñando ahora mismo también para la gente que está viendo el vídeo, o sea, está viendo el vídeo en YouTube, en nuestra web, ¿de dónde ha salido? Me refiero, ¿de quién es la idea? Contar un poquito de dónde surge también. Pues es de una diseñadora e ilustradora, se llama Inma Lorente. O sea, buscadla, por favor, meted en Google Inma Lorente. Es muy amiga nuestra. Y es una crack, ha trabajado para Hotmail de México, le encargaron 200 o 300 postales y tal, no sé. Y bueno, ella es así muy vanguardista, con bueno, la ilustración y tal. Se puede ver que trabaja mucho con ilustración, sí. Dejando al lado un poco la tecnología de diseño de que también, si se lo pides, también. Pero, y ha hecho la portada, se puede ver que está hecha a mano, está hecha en un tapiz, que se puede ver después en la propia portada al estar escaneada, y la textura, la rugosidad del trazo después hecho con acuarelas, el lápiz, y le da un toque, pues eso, cercano y muy guay. A mí me encanta la portada. La verdad es que también queríamos una portada que se escapase un poco de lo típico, porque teníamos otra propuesta de ella, porque era otras dos, que era, por ejemplo, el logo y tal, pero claro, el logo tampoco contaba mucho más. Y dices, echando raíces, a deshora, el logo es un reloj que se puede ver en la página web y tal y cual, a deshora, reloj, ya, sí, ¿qué más? Es muy fácil, no tienes que pensar, ¿sabes? Queríamos buscarle ahí un poco de vuelta. Y en la portada hicimos una cosa un poco así, aventurera, porque claro, somos cuatro, había que ponerse de acuerdo. Ima nos trajo esas portadas y tal, y dijimos, hostia, sí, eso está bien, esta otra tal, a ver qué hacemos. Total, que fue aquello un no había consenso, cada uno quería una. Hasta que dijimos, Ima, a ver, tú, haz tú. Eres tú eres la artista, nosotros hacemos aquí la música, tenemos la idea, te hemos dado patrones, crea tú. Nosotros hemos creado ya antes, pues ahora tú crea y que puedas estar orgullosa de decir, coño, yo esto es también obra mía, ¿sabes? Que tú puedas decir, no me han encargado esto como ellos han querido, ha sido... es el disco de mis colegas pero estoy orgullosa de hacer este trabajo y era algo que queríamos también. A mí me gusta, me gusta la portada y me gusta, me gusta que innovéis, o sea, es que me gusta que un EP nuevo o viejo, entre comillas, un viejo nuevo EP que ya tenéis grabado, retro, que habéis retomado, que habéis por fin publicado, que deis este aire innovador, tanto de pensar, que me decía Pablo, como en el dibujo de portada y los dibujos interiores que se ven en cada letra de las canciones, porque claro, no solo la portada, sino que va acompañado, sí, todo el libreto de dibujos originales, uh-huh, sino también el nombre, Echando Raíces, está basado en una letra, evidentemente, una canción que se llama así, pero también que no, que hayáis saltado esa norma que tienen muchos grupos de poner el primer disco, el primer EP, el nombre del disco, del grupo, a mí eso también me ha gustado. O sea, estáis ahí un poco buscando esa vuelta de vamos a pensar, esto es lo que exponer el trabajo, a fin de cuentas, que claro, es lo que se suele llamar. Es que también nos sugería eso, porque es el primer EP y en realidad nosotros también echamos raíces en esta aventura de Adesora, ¿no? Como la música, hemos echado raíces y ahora somos como eso, como una planta, como un árbol que, pues, la música, además, que es el concepto que tenemos nosotros de música, que es investigar en ella, evolucionar en ella, ir creciendo, conociendo, ir, pues, nada, pues, sí, avanzando. Y ese proceso, o sea, tiene feedback. Y bueno, y así vamos, ¿no? Pues pam, pam, pam, pam, pam, y vas montando la... A ver, pensamos que era un buen nombre para eso, es que venía a huevos. Es un buen nombre, a ver cómo va creciendo. Yo, además de veros crecer, quiero ver y escuchar cómo suena este Echando Raíces, y sé que tenéis otro tema preparado para nosotros, así que os animo, os invito a que volváis a tocar, que además sé que esto es lo que os gusta, venís aquí y tocáis, que además se hacen felices cuando tocáis. Sí. Así que nada, Pablo, Chus, cuando queráis. ¿Qué tema vais a tocar? El tema que cierra el EP se llama En la ciudad. Y bueno, también colaboramos con Paula Berenguer, que bueno, que es una grandísima amiga de Adesora y estuvo también en el musical de Hoy no me puedo levantar. Es una increíble cantante y una magnífica amiga. Y nada, y colaboró. Uh-huh. Y no, en el EP colabora con los coros, si no lo tengo yo mal apuntado, ¿eh? Sí, bueno, tiene su estrofa también. Igual. Vale. Hay que decir que este tema es muy sorprendente, quiero decir. En el disco, cuando se escuche, tiene la canción, pero hay que escucharla entera. Muy bien. Así que llegar hasta hecho, el final. De hecho, ahora vamos a hacer solo, digamos, la primera parte del, claro, tema. Vale, sí, claro que esto es una entrevista acústica. Esto, claro, es el aperitivo para que, claro, todo el mundo, claro, conozca a Adesora y luego vayamos, evidentemente, a encontrar, uh-huh, este nuevo disco. Chicos, cuando queráis. Contar hasta 10 pa' ver si me duermo. Despertar, nada va a cambiar. Me he pintado un vuelo en tu pelo, pero no me sabe igual. Trasnochar por todos los bares y pensar que esto cambiará. Reflejada tu imagen me invade y el deseo arde más y más. En la ciudad los días se me van. En la ciudad. En la ciudad. Los días se me van en la ciudad, tú en otro lugar, tú en otro lugar, tú en otro. Y volver solo cada noche, hoy mi cama se vuelve a quejar. Entre el frío y estas dos sábanas me hundo yo cuando tú no estás. Y pensar que sientes lo mismo al destino lo voy a matar. Se cierran las paredes dentro de este sitio y pierdo el equilibrio y creo que te he visto entrar en la ciudad. Los días se me van en la ciudad, en la ciudad. Los días se me van en la ciudad, tú en otro lugar, tú en otro lugar, tú en otro lugar. Hey, qué bien suena este Echando Raíces, este EP que habéis publicado. Y si esto suena así en acústico, no quiero ni pensar cómo tiene que ser el disco en sí, escucharlo ya, y sobre todo en directo, porque anoche estabais en la Matiz, pero bueno, tendréis mucho más, estáis ya planeando planes, nunca mejor dicho, de futuro. Sí, planes de vender. Ahora que habéis echado raíces, contadnos ya qué tenéis un poco para el futuro, que se pueda contar. Claro, claro, claro. Pues mira, tenemos una cosa que ya se está gestando también, que ya ha echado raíces, que es un videoclip. Que siempre es lo que hace ilusión, porque dices, mamá, voy a ser famoso, voy a ser actor. Voy a salir en la tele. Voy a salir en la tele, ¿no? Sí. Pero sí, con una productora de Ontinyent, que se llaman Macolim Productions, que son muy cracks. Que se note el Erasmus, que se note la pronunciación. No, estuve en Italia, tampoco iba a ver, pero bueno, bien. Y la verdad es que ya está el guión hecho, la idea plasmada, porque hemos hecho bastantes reuniones con ellos, cervecitas y tal, que eso siempre inspira. Y la verdad es que estamos ahora un poco en ese tema pausados, porque dijimos, el EP tal, últimas gestiones y tal, para meter aquí para todas las energías en la promo esta, y en cuanto esté nos vamos a volver al tema del videoclip, que la verdad está muy guay, hay ideas muy chulas. Y va a ser un premio Grammy, seguro. Pues sobre todo va a ser las ganas que tenéis y lo esperado. ¿Sabéis ya el tema que vais a...? ¿Ya lo tenéis escogido? El tema hicimos en el que, un sondeo en Facebook y tal, y la gente estaba entre tres temas. O sea, había ahí, pero un empate de ahí, empate, sí, sí, empate. Sí. Y en realidad el guión está pensado... O sea, lo vamos a decir ahora. Se puede decir, esto es exclusiva absoluta. Es exclusiva absoluta, no está dicho. El tema que nosotros pensamos que deberíamos hacer es Cansado, porque es más enérgico y también corresponde un poco con la nueva dirección que... O sea, la nueva no, pero con la dirección que tenemos ahora. Que queréis o que tenéis. Que tenemos en mente también. Tiene así algún trozo más alternativo y tal, y pensamos que puede representarnos mejor de cara al futuro. Muy bien, y aparte del vídeo, ¿tenéis algún concierto que se pueda contar? ¿Estáis cerrando, imagino, también? ¿O sí, intentando cerrar? La verdad es que ahora estamos on fire. Pillado en el momento justo. Sí, sí, estamos ahora ahí cerrando conciertos y bueno, terminando la web, además, que la estamos haciendo nosotros dos. Ay, muy bien. Sí, y nada, y pues eso, ahora pues cerrando conciertos, la verdad. Ahí también tenemos uno de presentación. Exacto. Con Helsinki, que ellos presentarán su CD y nosotros nuestro EP en Ontinyent, en el auditorio. Sea, ¿para qué fecha lo tenéis? Pues no está cerrado. Es que estamos ahora ahí, vale. Pam, pam, pam, pam. Vale, estáis en pero este estará momento. Y estarás enterado, seguro. Vale, pues sí. Hombre, evidentemente, eso en cuanto lo tengáis. Y estará muy guay porque lo haremos en el teatro que es nuevo, tienen 600, capacidad para 600 personas, muy o bien en un auditorio, una sala. Que se llama la sala multiusos, pero es como un auditorio. Uh-huh. Que tiene capacidad de 300 personas. Y es como así, muy bonito todo. En cuyo caso habrá que poner pantallas fuera para toda la gente que esté fuera, para todos los niños de las Pues me gusta los grupos que se lo curran, así de claro. Me gustan los grupos que se autoproducen y se autoeditan todo desde el principio hasta el final, porque ahí realmente pero es mucho trabajo, muchas horas, pero os dejáis el alma, sí. Y se nota, sí. Y me gusta sobre todo cuando lo tomáis con este buen humor, este buen rollo que tenéis, que es decir, esto es lo que queríamos, por fin está ya aquí, está ya echando raíces este EP tan esperado publicado, ya está aquí, y me gusta veros con esa ilusión y esas ganas de sacarlo. Anoche La Matiz, hoy aquí en Corrientes Circulares, a partir de ahora, de aquí hasta el infinito y más allá, que decía, que decía Burla y Gian. Oye, ¿dónde os encontramos? En la web, que habéis dicho ya en breve, pero sé que estáis también en Facebook. Sí. Tenéis Bandcamp, tenéis Twitter, tenéis Twenty, tenéis MySpace, hay algún sitio. Tenemos que no... todo. Un blog también hemos entrado. Sí. Estamos ahí haciendo toda, porque hoy en día la gente se pasa el tiempo con el teléfono. Ya, claro. Entonces pues hay que, digamos, tener toda la difusión posible, que está siempre guay, porque oye, entra aquí, oye, he visto qué tal, oye aquí también, y claro, cada página, cada red social te ofrece un tipo de contenido, un tipo, claro, de formato. Twitter también. Sí, sí. Yo creo que os tengo ya localizados yo en todos los sitios. Pero aquí yo os lo digo a todos los que estáis escuchándonos, Adesora, sin ese al final, Adesora, sí. Fácilmente encontrables, insisto, en Facebook, en su Bandcamp, en Twitter, en Twenty, en MySpace. Y en la página web. Y que en la página web está ahí, para cuando, en construcción. Calculo, de aquí un par de semanas. Sí, sí, sí. Más o menos. Incluso antes. Vale, está ya prácticamente acabada, y ahora es quedar cuatro cositas, cuatro detalles. Será www.adesora. Adesora.info. Vale, pues eso ya queda dicho. Sí. Y ya estaré yo al loro para ver cuándo la tenéis ya en marcha y con luz verde. Oye, chicos, de verdad que agradecidísimo de que hayáis venido hoy hasta Corrientes Circulares. La primera vez, no será la última. Qué bien suena eso. Qué bien suena eso. Ya lo sabéis. Muchísima suerte con este EP, con este Echando Raíces, que por fin ha salido, que sé que teníais muchas ganas. Desde aquí todo nuestro apoyo, todo nuestro entusiasmo también con vosotros en que esto funcione. Buena suerte y a disfrutar muchísimo de esta parte de la aventura, que después de empezar a girar por cafeterías, salas, por donde podíais, cambios de proyectos, Erasmus incluida, cambio de banda, recuerdos a Dani y a Raúl y tal, por aunque no hayan venido, pero un abrazo muy fuerte para ellos, por fin estáis en el punto en el que teníais que estar. Ahora sí, es el punto de salida, adelante y que no os pare nadie. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Volver pronto. Un abrazo muy fuerte. 1,21 gigavatios. 1,21 gigavatios. ¡Válgame Cristo! Corrientes Circulares. Noticias. Y ya tenemos en el estudio a nuestro reportero superhéroe particular. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge. Aquí estamos columpiándonos de tejado en tejado con las noticias más frescas y más circulares. Por ejemplo, el low cost venía diciendo aviso que voy, venía diciendo sin parar. Cada vez que entraban nuevos nombres a las agendas de distintos festivales, aviso que voy, y no iban de farol. Si ya habían sacado algunos nombres para su cartel, esta semana se han marcado una tanda de grandes, grandes nombres. En el apartado de grupos internacionales han golpeado en la guerra de festivales con la única fecha confirmada en España de Suez, la actuación de Kasabian y, como claro cabeza de cartel nacional, a Vetusta Morla. Además, han confirmado otra serie de bandas de relevancia nacional e internacional, como The Whip, Jero Romero, Annie B. Sweet, McEnroe y Make the Girl Dance. Y hoy nosotros en Corrientes Circulares nos quedamos con Kasabian, Days Are Forgotten. Hey, son. de aquellas masas era el gran insecto. Tiene poderes, llegaste a decir. Creo que lleva media vida huyendo. Quizás le pasa lo mismo que a mí. El Festival Murciano SOS 4.8, uno de los primeros que arrancará la temporada de festivales, va cerrando cartel con nuevas incorporaciones y con la salida de su cartel por días todo esta misma semana. Entre los nuevos nombres confirmados para SOS 4.8 tenemos a Cosmos, Rusty, Warriors y Brodinski, el columpio asesino y la magnífica confirmación de Maika Makowski, que será protagonista de Aperitivos SOS 4.8, los conciertos gratuitos que se realizan en la Plaza de las Flores de Murcia. Estos nombres se suman a los ya anunciados de Pulp, Love Lesbian, Gossip, La Casa Azul, Mogwai, The Kills o grupos de expertos Sol y Nieve, entre otros muchos. Hoy nos quedamos con el columpio asesino y Perlas. Es lo mejor que lo puedo hacer. Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pipa en la bolera, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con Lori Meyers, que estarán esta noche en la Sala Salamandra de Hospitalet de Llobregat de Barcelona. Neumann, con su gira de Family Plot Tour, actuarán hoy en la Sala Moby Dick de Madrid, mañana sábado en el Winter Indie City de Segovia, el domingo en la Taberna Belfast de Santa María del Páramo en León, el martes en la Sala La Casona de Pontevedra, el miércoles en la Sala La Fábrica de Chocolate de Vigo y el jueves en la Sala La Antigua Estación de Oviedo. Hola a todo el mundo, hoy en la Sala Mercantil de Badajoz y mañana en la Sala Fanatic Club de Sevilla. Holy Water, esta noche en la Sala Mardi Gras de La Coruña. De la Fe y las Flores Azules hacen doblete y estarán hoy y mañana en la Sala Apolo de Barcelona. Bigot, esta noche en la Sala Mondo Club de Vigo y mañana en la Sala Le Club de La Coruña. Analogic, junto a The Lawyers, hoy en la Sala 12 y medio de Murcia. Miss Cafeína y la Sonrisa de Julia, el sábado en la Sala Azquena de Bilbao. En la Sala Gruta 77 de Madrid, mañana sábado podréis ver a Jaime Urrutia en formato trío acústico y el jueves a Sex Museum junto a Love Division. The Raytons, esta noche en el Teatro Yoseta de Palma de Mallorca y mañana en la Sala 2 de la Sala Polo de Barcelona. Fernando Alfaro estará el sábado con su La vida es extraña y rara en el auditorio del Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Pumuki, el jueves en la Sala Matisse de Valencia. Algora, esta noche en la Sala Subway de Elche. We Are Standard junto a Aardvark Asteroid, mañana en la Sala Camelot Stadium, también de Elche. Sidoní, con su gira del Aullido y el Gato Siamés, hoy en la Sala Concept de Logroño y el martes en el Palau de la Música de Barcelona dentro de los conciertos del Festival del Mileni. Manos de Topo esta noche en la Sala Guagua de Valencia y el jueves en la Sala Polo de Barcelona. Cooper estará en el sábado en la Sala 8 y medio de Madrid y el jueves en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. Amaral esta noche en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. Chinese Christmas Card hoy viernes en la Lata de las Bombillas de Zaragoza y mañana sábado en el 21 de Huesca. Stan Steel esta noche en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. Odio París estarán mañana en la Sala 12 y medio de Murcia y el domingo en el Camden Club de Castellón. Esta noche en la Sala del Sol de Madrid podréis ver a Ornamento y Delito junto a Dolores y Juanita y los Feos. Laia Bauch y Audio Spain mañana en la Sala Estéreo de Murcia. Corizonas mañana sábado en la Sala Babilón de Cuenca. Carlos Vudú y el Clan Jukebox actuarán esta noche en la Sala Le Club de Jaén y mañana en la Cueva de Almería. Grises esta noche en el 21 de Huesca y mañana sábado en la Sala Be Cool de Barcelona. Luis Breas estará el jueves en la Sala El Sol de Madrid. Eric Fuentes y El Mal esta noche en la Sala El Dau de Mataró, Barcelona y mañana en el Depósito Legal del Hospitalet de Llobregat, también de Barcelona. Tachenko y Ángel Pop hoy en el Espacio Boca de Miranda de Ebro. En el Costero Club de Madrid actuarán esta noche Rusos Blancos y mañana Maryland. De Tiki Phantoms y Mujeres, mañana sábado en la Sala Industrial Coopera de Granada. Y para terminar nuestra agenda, José L. Santiago, que estará este jueves en la Sala 12 y medio de Murcia en formato acústico. Bésame donde nunca me han besado antes. ¿Te refieres a Salt Lake City? Hemos llegado al final. No olvides que puedes seguir toda la actualidad musical de la semana y todos los concursos en nuestra web corrientescirculares.es. como cada semana, a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a los micrófonos y dirección, un servidor, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Converse sigue aportando buenos momentos musicales dignos de mención. Ya nos han dejado colaboraciones en principio tan impensables como la de Bernard Summer con Hot Chip y Hot City, y ahora nos sorprenden con una nueva colaboración que reúne al incombustible Damon Albarn en la forma de Gorillaz con André 3000 de Outkast y con James Murphy de los extintos LCD Sound System. El tema se titula Do You Think y ya se puede descargar desde la web de Converse. Un regalazo desde Corrientes Circulares. Buen fin de... Y saludos circulares, Duyacen. I'm a pad imitator of a boy in the sky, with a cap in his head and a knot in his tie. I'm the light in the mall when the power is gone, the shadow in the corner just playing along. I'm only red in my beard, I'm rolling aside, but if I get a I'm roaming around, because I know if I ever tell a living to you, you got a volunteer and you don't know what to do. You try. You wanna do it, but you don't know what you're doing, baby. You wanna feel it, but you don't know what you're feeling tonight. I know how I do, and if you're thinking that I don't know what you're thinking, baby. You do one thing and it'll go and make it alright. I'm impregnable. But ain't us, I do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. Is you really slick, quick? No, you ain't a thing. Do your damn thing.